encontra en tu lugar. Pa' que sufras, pa' que rabies, y te la voy a presentar. No se parece a ti, pero te puedo jurar que es mejor que tú ni hablar. Tú no me puedes negar, ya lo ves, te acabaré, y que me perdone Dios. Si a sus estrellas bajé y a tus pies las arrojé, ante a ti que eras mi gloria, adorándote recé. Y tú me mandaste al diablo, y yo por poquito y me mato, pero un día fui con Dios y no más de ti le hablé, y al final porque tú no tienes padre, porque tú no tienes padre. No tienes padre, no tienes ni, pues ya no tienes nada, ingrata. Porque tú no tienes padre, porque tú no tienes madre. Pobrecita huerfanita.